Y fue un tema emblemático, este, y rasguña las piedras, que le dio color a esa historia negra que tuvo la Argentina, que fue la noche de los lápices, justamente que se recuerda un día como el de hoy, nada más que de 1976. Y quizás de esto nos pueda explicar algo, contar algo, Adolfo Pérez Esquivel, con quien en este momento estamos comunicados telefónicamente. Buenas tardes, Adolfo, si nos estás escuchando desde FM88 de la Azotea Comunitaria, desde Mar del Plata, lo estamos saludando, Néstor, Arnaldo, Juan del Valle y Eduardo Layuz. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Bueno, sí, es un aniversario que impacta muchísimo, más siendo una represión de la dictadura contra chicos, contra jóvenes, todos menores de edad, que reclamaban su boleto escolar y bueno, sufren la represión. Ahí está Pablo, Emilce Subert y otros que sobrevivieron a esa situación, pero lógicamente que esto es un dolor profundo que queda en la vida del pueblo, pero hay que hacer memoria para que esto no quede en el pasado, sino que tenga vigencia en el presente y se pueda construir otro futuro para la vida del pueblo y darle el lugar que merecen los jóvenes en la educación, en la salud, que le puedan sonreír a la vida. Pero hay que hacer memoria. Y la memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria no debe iluminar el presente. Y eso es importante. Sí, claro. Y sí. Esa memoria nos lleva a considerar que la dictadura cívico-militar en aquel momento de alguna manera necesitaba la represión. Pero parece ser que este gobierno también la necesita. ¿Es así? Bueno, sí, mira, lo que pasó en ese entonces fue a través de la llamada doctrina de la seguridad nacional. Esa doctrina de la seguridad nacional, tengan en cuenta que se implanta en todo el continente latinoamericano. Las dictaduras no eran únicamente en Argentina, sino en todo el continente. 80.000 militares latinoamericanos pasaron por las escuelas de las Américas en Panamá y las academias militares de los Estados Unidos. Pero si tenemos que hacer esa pregunta hoy, es el lawfare, es decir, la guerra judicial. Yo acabo de llegar ayer de Brasil, de estar con un compañero de siempre, con Lula, en la prisión. No, y Lula es víctima del lawfare, de la guerra judicial. Entonces, Estados Unidos no descansa en esto. Así como preparó los ejércitos, ahora está preparando al Poder Judicial para sacar del medio a todos aquellos que no están de acuerdo con el sistema. Y esta es la represión que ejerce el gobierno. Este actual gobierno, con la represión generalizada ya, pero también con, digamos, abrir causas. Ayer Lula me decía, mira, cuando se les cae una causa porque no tienen más argumentos, enseguida abren otra. Y aquí está pasando lo mismo en Argentina, no contra Cristina, contra los dirigentes políticos, pero para esto tienen un apoyo que es fundamental en esto. Generar, condenar antes de ser juzgado a través de los grandes medios hegemónicos de comunicación. Es el mismo mecanismo implementado en Brasil con O Globo. Cualquier cosa que hace Lula es un corrupto, es un hombre que roba, eso es mentira. Lula dice, yo soy inocente y quiero que se reconozca mi inocencia. Esto es un armado político a través de la lawfare, es decir, la guerra judicial. Allá se llama Sergio Moro, aquí se llama Claudio Donadío, Stornelli, y por eso le están haciendo tantos problemas al juez Ramos Padilla, ¿no? Para que no siga investigando. Entonces, es preocupante lo que estamos viviendo, porque esto debilita profundamente la democracia. No hay independencia del poder judicial del poder político. Y eso es trágico. No sé, el próximo gobierno va a tener que hacer un gran esfuerzo para poder clarificar el panorama y volver a recuperar la independencia de los poderes que hacen a la base democrática del país. Estamos conversando con Adolfo Pérez Esquivel por la 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. Y Adolfo Pérez Esquivel, Arnaldo Martínez lo saluda con gran gusto. Y aparte sé que tiene amigos entrañables en Mar del Plata, así que me parece que hay que volver, volver a la frecuencia de las visitas a Mar del Plata. No podemos escapar a pedirle una reflexión del tiempo actual y qué es lo que a su juicio le espera a la Argentina, una toma de conciencia, una apelación a la memoria. ¿Qué es lo que usted, de alguna manera, como un hombre con una historia que no vamos a poder poner hoy acá en valor porque no nos alcanzaría el programa, pero qué es lo que ve, Adolfo, en todo esto? Mira, voy a tratar de hacer una síntesis de todo esto, ¿no? El problema es muy complejo y nadie tiene la varita mágica pero sí hay indicadores. Uno, que tenemos que revisar la democracia que vivimos. Es una democracia delegativa. Cuando votamos, entregamos el poder a quienes nos van a gobernar y después los gobernantes hacen lo que quieren y no lo que deben. Este gobierno nos sometió a una deuda inmoral injusta, que es el Fondo Monetario Internacional, que no se sabe dónde fueron esos capitales. Entonces, si hacemos un análisis más a fondo, el próximo gobierno va a tener que hacer una auditoría sobre la deuda para poder determinar lo legítimo de lo ilegítimo. Porque si no lo hace, eso significa más hambre, más marginalidad, más pobreza, más cierre de fuente de trabajo. ¿No? Es alarmante cómo están cerrando comercios, pequeñas y medianas empresas, es decir, las pymes, que son las que dan trabajo a la población. Eso. Lo otro es comenzar a regular el mercado financiero. Es una economía netamente especulativa y no productiva. Es decir, sacan los capitales de aquí, parece que, ¿saben una cosa? Hoy no se construyen templos, se construyen bancos. Y se pone en el centro de todo esto al becerro de oro, al dios Moloch, no sé, donde se reverencia el dólar, pero no se piensa en lo que pasa con el país. Si un país no es productivo, si un país no tiene capacidad, un país riquísimo como la Argentina, que haya hambre. Lo que decían en los chicos del pueblo, en la gran marcha nacional que hubo, el hambre es un crimen. Uh-huh. Yo hoy veo chicos que se lanzan de cabeza en los containers de basura para comer. Nosotros tenemos centros educativos, uno en Pilar, otro en General Rodríguez, y después los grupos de calle, donde trabajamos con esos chicos en estado de riesgo social. Y hay que ver las situaciones que están pasando ellos y la familia. Eso es imposible que ocurra en un país como la Argentina. Por eso es la presencia de las comunidades evangélicas. Yo justamente ayer pasaba por una avenida y veía cómo se estaba construyendo una iglesia de los Santos de los Últimos Días, una iglesia muy, muy grande, y decía, pero ¿de dónde sale toda esta plata para poder hacer esto acá en la Argentina? Y tiene que ver con... Eso sale del Departamento de Estado. Miren, hagan memoria. Durante la época de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, formó el Instituto de Religión y Democracia. Y esas iglesias evangélicas son las que están penetrando en toda América Latina, en comunidades indígenas, en sindicatos. Y bueno, son los que apoyaron a Bolsonaro a ganar las elecciones en Brasil. Después que sacaron del medio a Lula, ¿no? Uh-huh. Claro. Si no, no hubiese sido posible eso. Entonces, todo ese dinero tiene, lógicamente, un origen. Ahora, ¿por qué esto Reagan? Porque en ese momento estaba en auge la llamada teología de la liberación. Es decir, los curas que iban a trabajar a los barrios más pobres y trataban de darles un sentido de vida y una esperanza de vida, ¿no? Entonces, esto no responde a los intereses de Estados Unidos. Claro. Estados Unidos lo que le interesa es la apropiación de los bienes y recursos de los países latinoamericanos a lo que siempre consideró su patio trasero. Los recursos y los bienes de los pueblos, así son. Si ustedes comienzan a analizar la política de Estados Unidos para América Latina, fue represiva. Los golpes de Estado y los últimos, lo voy a señalar muy rápidamente, contra Manuel Zelaya en Honduras, en Paraguay contra Fernando Lugo, contra Dilma Rousseff en Brasil. Cuando a Dilma Rousseff estaban por darle el golpe, ella todavía estaba en el plan alto, yo hablé un minuto en el Senado en Brasilia y dije, cuidado, aquí ustedes están preparando un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. Hablé un minuto nomás. Y eso desató un escándalo bárbaro, ¿no? Porque había muchos que querían negar eso, pero a los pocos días le dan el golpe de Estado. Y el golpe de Estado contra Dilma Rousseff fue para poder desplazar a Lula a través de la lawfare, la guerra judicial, y hacer lo que hicieron, ¿no? Claro. Cuando yo estuve con Lula, cumplía 522 días de prisión. Claro, nosotros tenemos en nuestro país una ignominia que es el encarcelamiento, la prisión, el haber retirado de la militancia o de la actividad pública a Milagro Sala, una especie de lawfare para una organización social. Sí, sí, y además destruir todo el trabajo que hizo Milagro Sala, ¿no? Todos los hospitales, las escuelas, los campos de deporte, todo. Yo fui a visitar la Milagro, a la cárcel. No fui con Víctor de Llanaro y Víctor Mendivil. Y hablamos con el gobernador, con Morales. No, pero ellos se ocultan detrás de eso, no, pero es un problema judicial. No es un problema judicial, es un problema político. No, que los quieren esconder detrás de un problema judicial. El otro problema, como hablé esto de la democracia delegativa, hay que construir una democracia participativa. De la deuda hay que hacer una auditoría. Eso es urgente. Y el otro, poder atender las necesidades básicas, recuperar la salud pública y la educación pública, que la están destruyendo los hospitales. No, hoy fui a comprar pan y las chicas que trabajan en la panadería me dijeron, aquí la compañera fue al hospital y tardó 11 horas para que los trasladen. Un tratamiento terrible y no hay atención médica adecuada. Están destruyendo hospitales, escuelas como el Posadas. Entonces, esto yo creo que muchas veces pienso que Macri no se equivocó. Adolfo Pérez Macri Esquivel. Vino a hacer lo que hizo. Se me ocurre plantearle, no. Adolfo, así como en 1983 sí. El advenimiento de la democracia, hombres como Adolfo Pérez Esquivel y otros hombres y mujeres dijeron nunca más, tal vez habrá que pensar en un escenario de nunca más al liberalismo. ¿Cómo reflexionamos esto? Bueno, no, hay que hacer docencia, hay que generar conciencia crítica y valores, ¿no?, en la población. Yo sigo enseñando en la universidad porque, bueno, es parte de mi ser. Pero realmente los jóvenes tienen que tomar conciencia crítica, el pueblo también, y no dejarse llevar de las narices. Mira, pongo siempre un ejemplo y se lo pongo a los jóvenes. Todos saben lo que es un monocultivo, ¿no?, los cultivos de soja, de pino, y los agrotóxicos como el glifosato, el daño que está haciendo. Pero también le digo, mire, hay un monocultivo mucho más peligroso que todos esos y que tienen que tenerlo muy presente, es el monocultivo de las mentes. Y los agrotóxicos de este momento son los medios hegemónicos de comunicación. Por eso es muy importante contrarrestar eso a través de los medios alternativos. de la unidad en la diversidad. No tenemos por qué pensar todos igual, pero sí podemos tener objetivos comunes, que es la libertad, el derecho del pueblo y la dignidad de un pueblo. Eso, y espero que el próximo gobierno piense esto y que no sea más de lo mismo, ¿no? Que esto no se arregla con remiendos. No. Y por eso es necesario un pacto social de por lo menos 6 meses, que todos, oposición, todos, pongamos el hombro para poder sacar de este pozo tremendo que hoy está viviendo el país. La Argentina, el pueblo argentino, no se merece lo que está viviendo. Desde ya, y no solamente uno habla de la población argentina, la que anda caminando por la calle, la que sufre, la que está con hambre, la que tiene necesidades, la que está excluida, pero también el tema está en los detenidos en cárceles, los que están apresados en comisarías, y usted también tiene un rol importante ahí en la Comisión Provincial de la Memoria. Presentamos el informe anual. Es tremendo la superpoblación de presos, y las cárceles, las comisarías no son para tener seres humanos ni animales siquiera, ¿no? Porque la superpoblación que hay de cárceles y comisarías, como también las torturas, están a la orden del día. Entonces, esto nosotros, que lo hacemos permanentemente, hay un monitoreo de cárceles y comisarías. ¿No? Este informe nosotros le llevamos a las autoridades, a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Tratamos de que esto... Bueno, ahora estamos... La comisión está trabajando sobre la masacre de Pergamino, que murieron quemados ahí en los calabozos, la de Esteban Echeverría, y lo último es de San Miguel del Monte, ¿no? De esos chicos que fueron acribillados por la policía. Se salvó Rocío, que la fuimos a visitar a la casa, una chica de 13 años, que ya tiene este trauma de la agresión policial. Los otros chicos, los 4 chicos, murieron. Bueno, la comisión estamos haciendo, acompañando en la parte jurídica, pero fundamentalmente ir para darles, acompañar y darle un sentido a las familias, ¿no? De seguir la lucha para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Pero si comenzamos a ver esto del gatillo fácil, ¿no? Esa ley Chocobar, lo que pasó con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, con muchísimos más, realmente no estamos en una democracia. Para mí democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, y no para algunos. Que todos los seres humanos, todos los argentinos y argentinas puedan vivir con dignidad y le puedan sonreír a la vida y no estar sufriendo lo que están sufriendo actualmente. Adolfo, buenas tardes. Juan del Valle Arce le habla. Estamos hablando con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. La verdad que para nuestro programa y para nuestra radio es un orgullo. Adolfo, ¿qué esperanzas podemos tener de que Lula sea pronto liberado o tenemos que esperar mucho más todavía? ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué se puede esperar? Bueno, mira, con Lula hay una campaña mundial muy fuerte. Tal vez es el preso político más importante en la actualidad, ¿no? Hay otro, pero tal vez más notorio. Y bueno, Lula dice que quiere que reconozcan su inocencia. Él no cometió ningún delito. No, hoy ven que el juez que lo condenó, Sergio Moro, hoy es el ministro de Justicia de Brasil. Ese fue el premio que recibió por su actitud. Ahora, no sé si ustedes saben que yo presenté a Lula como candidato al Premio Nobel de la Paz. Eso le quería preguntar, sí, justamente. Eso dentro de un mes se va a saber. Dentro de un mes el Comité Nobel, a mediados de octubre, va a dar a conocer al ganador o la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Y lógicamente, Lula está preso porque sacó de la miseria extrema a 40 millones de brasileros y brasileras. Le dio un sentido de vida, no únicamente algo para comer, que llene sus estómagos vacíos, sino les dio que recuperen la dignidad de ser persona. Adolfo, y esto es construir la paz en hechos concretos. Adolfo Pérez Esquivel, bueno, nuestro agradecimiento, reconocimiento, bueno, está de más, pero nos gusta hacerlo público. Siempre esa deferencia, esa atención, ese hacernos un lugarcito en la agenda para hablar con la audiencia de Mar del Plata, que sabe que es la voz que nos hace pensar, que nos hace reforzar la memoria. Le mandamos un fuerte abrazo, le decimos realmente gracias por estos tiempos tan sustanciosos, de tanto espesor en lo social. Desde acá, un fuerte abrazo y realmente gracias. Bueno, igualmente, mucha fuerza y mucha esperanza. No dejen de sonreírle a la vida. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Adolfo Pérez Esquivel en la 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. Detrás de las paredes de hacer atrás de esa